alumno de Einstein, que era austríaco, emigrado, judío, emigrado en la Argentina, con el que tuve una correspondencia muy dura con mi decisión, porque me llegaron a llamar traidor. Y me acuerdo que Gaviola, que era un hombre, gran lector, el doctor Gaviola, es un físico eminente, vive todavía, está muy viejo, me dijo: yo, Ernesto, lo perdonaré si un día usted escribe una novela. En aquel tiempo estaba muy de moda eso, La montaña mágica, de Thomas Mann. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo esta anécdota de un hombre en el medioevo europeo que iba cargado de armas, y una mujer desde una ventana dice: ¿dónde va, buen hombre? Dice: voy a la guerra de los 30 años. Pues yo no sabía si iba a la guerra de los 30 años. Andaba cargado de armas, pero no sabía siquiera si iba a ser un libro pasable, ¿no? Pero así tomé esa decisión, quemando las naves. No quise saber más nada, quemé, no digo quemé, literalmente, pero regalé todos mis libros de física y matemática superior a todos mis amigos. Cada uno de mis amigos y compañeros tiene algún libro mío. Yo no quedé con un solo libro. Abandonó usted todo lo seguro, lo razonable, lo científico. Sí, como hizo Cortés, quemé mis naves, hasta el último chinchorro, el último bote lo quemé. No quise saber nada, es decir, no quise tener retorno. Si fracasaba, bueno, se trataba de vencer o de morir en la demanda, como diría un conquistador, ¿no? Para iniciar una aventura llena absolutamente de... Sí, disparatada, fue un disparate realmente. Fue una locura. Llena de incógnitas. Sí, sí. Salía del terreno de lo seguro y entraba en el terreno, como diría Borges, de la conjetura, ¿no? Pero no se arrepiente. No, bueno, me arrepiento de todo en mi vida y no me arrepiento de nada, si se puede decir. Este primer libro del que hemos hablado, Uno y el Universo, obtuvo el primer premio municipal de prosa. Y es un libro que contiene una serie de reflexiones sobre los entes que se encuentran en el camino hacia uno mismo, que es una de las características de la introspección, de la búsqueda de Sabato. 1947 registra otro viaje a París, un viaje a París que, por cierto, era con un cargo de la UNESCO, muy bien remunerado, y el que por otra parte a usted no le hacía demasiado feliz. Sí, yo estaba en Buenos Aires muy mal, porque era la época de Perón, y yo fui enemigo de Perón siempre, toda mi vida. No de la justicia social, sino de Perón como persona. Nunca lo quise, siempre pensé que era un mal hombre, ¿no? Un hombre que nunca quiso a nadie, tampoco a su pueblo. Él fue muy cobarde, le abandonó a su pueblo. No me gusta la gente cobarde. Pero en fin, sea como sea, yo era antiperonista y... Perón era un gran escéptico. Un total escéptico, nunca creyó en nada. Y un hombre que no cree en nada tampoco puede creer en el peronismo, naturalmente. ¿Y Eva? No, Eva sí. Eva fue peronista a muerte y ella me merece respeto. Era una mujer de gran coraje. Ella tenía los atributos que no tenía Perón. Y ella fue la que hizo... Fue una revolución. Evidentemente el peronismo en la Argentina fue en aquel tiempo una revolución social. La legislación obrera argentina que se logró en ese momento fue de las más avanzadas del mundo. Pero Perón era un gran demagogo. Y la demagogia es a la democracia real lo que la prostitución es al amor. No me gusta la demagogia. Pero en fin, sea como sea, me fui. Me estaba muriendo literalmente de hambre. Y un amigo mío de la UNESCO, el profesor Nowinski, un profesor polaco que ha muerto, premio Nobel, que sabía de mi situación, me ofreció un cargo en la UNESCO. Pero aguanté 2 meses, yo no sirvo para burócrata. A los 2 meses me fui. Y me fui a Italia para volver a Argentina y empecé a escribir El Túnel, fue el año 48. Empezó usted a escribirlo en una maquinita portátil que acababa de comprar y, según se cuenta, en un rincón de la estación ferroviaria de Zúrich. Sí, porque la compré en Suiza, era una Hermes. No, la compré en Suiza y esa noche yo tenía que esperar 5 o 6 horas, creo, para un tren a Milán. Y yo no iba a ir a un hotel por 5 o 6 horas, así que me puse a escribir esa noche en un rincón de la estación. Tenía la obsesión de este libro. El Túnel, empezó así, de esa manera. El Túnel aparece el año 1948. Es, como puede verse, una novela más bien corta, y han visto ustedes, mucho más corta que las dos que habían de seguirle en esta gran trilogía. Sí, fui empeorando con los años. Y digamos que es una novela con una estructura... Pero dígame, perdóneme, ¿no se ha leído mucho tiempo ya? No se preocupe por eso. Digamos que es de una novela de una estructura también menos complicada que las dos. Sí, es una... Este en realidad es un cuento largo, es lo que los franceses... El castellano no tiene hoy. En la época de Cervantes se llamaba novela, palabra que venía del italiano, las novelas ejemplares de Cervantes. Es lo que los franceses llaman nouvelle, y los franceses... El italiano novela, novela, el plural... Eran cuentos largos. Este es un cuento largo. En cambio, lo que en italiano se llama romanzo, francés román, que es el antiguo romance, ¿no? Es lo que le llamamos hoy novela nosotros. Así que esto es un cuento largo, por lo tanto es un relato unitario, ¿no? Bueno, como es sabido, se trata de una novela en la que se relata en primera persona una historia de crimen. Un crimen, sí. Ciertamente impresionante. Y además una novela que empieza ya diciendo desde la primera línea quién es el asesino, ¿no? Sí, sí, claro, porque no... No es para una que no haya policial, para que no haya ninguna confusión con el género policíaco. Luego nos encontramos, después de esta excelente novela, en 1951, con un libro, Hombres y Engranajes, que no tengo por aquí, pero que está recogido en algún modo en Itinerario, que es una suerte de antología, sí. Que creo que ha sido seleccionada por el propio maestro, sí. Sabato. Hombres y Engranajes es el tema del que nos ha venido hablando a lo largo de esta conversación, sí. En algunos momentos, donde se sirve de todos sus profundos saberes acerca de teórica, social y sobre la historia de la cultura, y los correlaciona de la manera que él ha venido más o menos explicándonos hasta ahora. Es un examen muy largo del camino recorrido por la cultura occidental desde el Renacimiento, donde además señala cuáles han sido los dos motores de este camino, que han sido el dinero y la razón. ¿Cuáles serán los motores de la cultura occidental a partir de ahora? ¿Seguirán siendo el dinero y la razón? No, si vamos a hacer otro tipo de sociedad, ni uno ni otro. Es decir, tendrá que ser un tipo de comunidad. En esta última novela, en Abadona, hay un hombre que tiene un pequeño kiosco, como decimos en Buenos Aires, no sé cómo se llaman acá, de diarios y cigarrillos. Sí, sí. Y es un anarquista muy bondadoso, es un alma de Dios, como diría mi madre, analfabeto, que le explica a un niño, que es el protagonista de la novela, lo que es el anarquismo. Entonces le dice, ahí no va a haber dinero. En cuanto a la razón, ya he dicho lo que pienso de la razón pura, ¿no? Tendrá que haber razón y sin razón, y si no, no vamos a marchar, así nos ha ido, ¿no? El libro siguiente, 1953, es Heterodoxia, donde aborda los mismos temas, pero con una estructura distinta, que recuerda un poco la de Uno y el, sí, Universo, una estructura aforística, un poco en el estilo del famoso diccionario de los lugares comunes de Flaubert y de tantos otros. Después de Heterodoxia, en su cronología aparece El otro rostro del peronismo, 1956, que se escapa un poco de lo que podemos llamar la obra literaria puramente, sí, sí. Es un ensayo. Fue una pequeña carta abierta por, sí, el problema del peronismo, sí. En 1958 tiene su único cargo oficial que yo sepa, director general de Relaciones Culturales de la Cancillería de la República Argentina, cargo en el que tampoco pudo sobrevivir, no, por su angustia probablemente. No. No, ahí cuando subió, cuando ascendió al poder Frondizi, que fue una gran esperanza en la Argentina, una de las tantas esperanzas fallidas del país. La Argentina tenía una serie de frustraciones, una después de otra, y esa fue una. Todos los intelectuales creímos, y ellos me insistieron para que yo aceptara un cargo. Yo no quería aceptar, de ninguna manera, yo no sirvo para cargos. Y acepté regañadientes, y efectivamente el tiempo probó, yo tres veces en un año presenté mi renuncia hasta que la última fue indeclinable y no quise saber más nada, ¿no? De manera que fue mi única ocasión en que tuve un cargo de... Yo creo que el escritor tiene que mantenerse lejos de cualquier gobierno, ¿no? Era, ¿cree usted que Frondizi era un hombre bien intencionado, sí, por lo menos? Sí, no, bien intencionado sin duda, ¿no? Yo tengo personalmente una muy buena opinión y tengo amistad con él, pero discrepo totalmente con su concepción política. En 1961 aparece la novela sobre héroes y tumbas, considerada por la crítica hasta la aparición de Abadón como una de las grandes novelas de la narrativa latinoamericana. Abadón está empezando a ser comentada ahora en el mundo, ha obtenido este año, como saben ustedes y de eso hablaremos más tarde, el premio al mejor libro extranjero en París. Pero en cuanto a sobre héroes y tumbas, hay en él sobre todo ese famoso y espeluznante informe sobre ciegos que se ha publicado también a veces de manera independiente, ah, sí, sí, como en esta edición, que no sé si usted recuerda. Sí, sí, es una edición de Popular, sí. Que es verdaderamente una cosa llena de simbolismo y en cierto modo también con una cierta influencia todavía de una cierta parte del existencialismo europeo. Surrealismo, sí. Y del surrealismo. En este libro hay una secta de ciegos que utilizan a los videntes en el, en el planteamiento y el desarrollo de sus ansias insaciables de posesión. Pero hay una lectura que han señalado algunos, probablemente malintencionados críticos, una lectura secreta de este libro, en la que yo no creo, pero que me gustaría saber qué piensa usted de ella. Probablemente también conoce esa idea de que en el fondo aquí hay una crítica de Borges, no. Ciego y mandarín entonces de no. Las letras argentinas. Qué disparate. ¿Verdad que no? Es un disparate total. Esa era nuestra disparate opinión. Disparate total. No, el problema de los ciegos, que ha sido, en fin, se le ha hecho muchas exégesis freudianas, jungianas, etc. No, los ciegos son una metáfora acá de las fuerzas del mal. No, por favor, sería demasiado minúscula la obra en ese caso, ¿no? Aparte de que yo por Borges, aunque estamos en las antípodas políticamente, tengo profundo respeto literario. Él ha sido nuestro maestro de lenguaje. Es decir, yo hablé de don Pedro Enrique Sureña, el otro gran maestro que tuvimos en la generación posterior, la de Cortázar y yo mismo, es, desde el punto de vista lingüístico e instrumental, ha sido Borges. No, qué esperanza. Es falso, de toda falsedad, y cualquiera persona que lea ese libro con profundidad se va a dar cuenta que eso es un disparate, ¿no? Sí, es cierto, se ha dicho eso. Se ha dicho con mala idea. Sí, claro, no. Para enfrentarme a mí con Borges, no. Sí. Yo estoy enfrentado con Borges sin necesidad de este libro, ¿no? Con Borges hemos estado enfrentados siempre sobre el problema del peronismo, por ejemplo. Borges ha sido enemigo del peronismo, pero por motivos diversos a los míos. Borges y su madre, que era una mujer de gran talento, eran enemigos del peronismo porque creían que el peronismo era una forma del comunismo. Yo era enemigo del peronismo porque nunca me gustaron los gobiernos absolutistas y tiránicos. En cambio, aplaudí y me pareció positivo la justicia social. Y creo que Borges no aplaude esa clase de cosas. Parece que, de todas maneras, en el terreno puramente intelectual y dejando al margen la política, usted y Borges se han entendido muy bien, o Borges y usted. Mire, cuando yo era muchacho y me acerqué a él con gran admiración por su obra, éramos, no diré amigos, porque con Borges la amistad no es probablemente posible, ¿no? Yo era un joven insolente, por otro lado. Yo a Borges le he dicho cosas atroces que probablemente nadie le ha dicho, y Borges las aceptaba y dialogaba. ¿Usted es un hombre tan duro como cuentan? Porque aquí no lo parece en absoluto. No sé, cuando una persona llega a ser pública, y lamentablemente uno alcanza con el tiempo esa condición, ¿no? Porque, como diría Rilke, todas las famas son un conjunto de malentendidos. Depende, yo soy duro con las personas duras. Es decir, a mí un chico desamparado, un pobre hombre, que siempre salió a defender perseguidos, judíos, negros, vietnamitas. No, yo le digo con toda honradez, digo la verdad, no, ni hago, ni no hablo con falsa modestia, ni tengo que decirle la estricta verdad. Depende de quién tengo delante. Si alguien se me aparece con una ametralladora, yo me aparezco con un cañón. Eso es cierto, yo soy muy violento. Y con la gente... Pero si un chico es un chico desamparado y necesitado de ayuda, o una persona, lo sabe todo el mundo en Buenos Aires, yo no voy a negar, al contrario, voy a correr en ayuda de él, no. Puedo ser duro con los que vienen en guerra. Bueno, sabemos todos que usted es una especie de maestro y de símbolo para la juventud de su país, que no solamente recibe usted miles de cartas, como nos decía al principio de ellos. Yo he visto aquí en Madrid a jóvenes latinoamericanos acercarse conmovidos a Sábato, o como en el hotel mandarle tímidamente por el camarero una nota a ver si se dejaba saludar. Eso es bellísimo, y además me consta que usted ha respondido siempre a todas esas cartas. Sí, respondo a todos los... A cuánta carta recibo, respondo siempre, porque pienso que una... No porque le dé sobrevalor a mi palabra, pero pienso que si me ha escrito es decir porque necesita mi palabra. Y puede ser en el destino de un chico, puede ser decisivo un silencio en ese caso. Puede ser catastrófico. Yo no puedo dejar de responder. Respondo a las cartas más, desde problemas así grandes, literarios, hay chicos de gran talento, hasta problemas muy menudos. A veces una pobre chica de la ciudad, del pueblo pampeano de Bragado que me dice, me cuenta que, no sé, que... El muchacho con el que estaba la ha dejado, por ejemplo. Usted mira, ¿por qué me escriben a mí? No lo sé, pues yo le respondo. No, ¿acaso esa idea de que usted es un hombre duro la hayan dado sobre todo algunos periodistas de los de la escuela impertinente, a los que parece que usted no tolera demasiado tiempo? No. Yo, si a mí me dialogan conmigo de buenas maneras, puede ser una persona muy bondadosa y muy comprensiva. Pero si me vienen con imposiciones, con insolencias... Yo soy una persona de combate. Volviendo a Borges, entonces para usted es un valor literario indiscutible. Claro, claro, por supuesto. Sí, es un gran valor del cual pasaron a la historia de la literatura algunos cuentos y algunos poemas inmortales. No estoy de acuerdo con toda su literatura, practico una estética muy distinta a la de él. Él tampoco está de acuerdo con no, toda su literatura. Por supuesto, claro. Somos completamente opuestos en muchas cosas, pero es un maestro en muchos sentidos. Mi posición es la de una literatura más comprometida con el hombre, concreto y sangriento, digamos. Borges es más un tipo de literatura de Torre de Marfil. Somos dos estéticas. De calle Florida, ¿no? Un poco dos estéticas opuestas. Había la otra estética de la calle Boedo, sí, ¿no? La nuestra, la mía, es un poco la síntesis de las dos. Usted está más o menos en la mitad, en el punto intermedio. Sí, entre... la generación de Borges era la generación de Florida y Boedo. Boedo eran los populistas. Uh-huh. La generación posterior a la que yo pertenezco era la de la síntesis. ¿Roberto Arlt? Roberto Arlt perteneció a la generación de Boedo. Gran escritor, del que yo me siento heredero en muchos sentidos. ¿Cortázar? Cortázar no, más bien yo creo que es heredero de la corriente de Borges. Somos dos líneas diferentes, ¿no? ¿Bioy Casares? Bioy Casares también es un poco dentro de la corriente de lo que podemos llamar de Florida. ¿Qué otros nombres? Bueno, estos son nombres muy importantes. Después hay muchos jóvenes. Hay Antonio Di Benedetto, que es un gran escritor y que sigue preso en la Argentina, del que no hemos logrado hasta hoy, por lo menos yo no lo he logrado, he dicho varias veces y públicamente, ¿por qué está preso Di Benedetto y por qué no le hacen proceso si es que merece ser preso? Pero así son las cosas en la Argentina. En el famoso boom latinoamericano le incluyeron a usted con esta obra sobre héroes y tumbas. Quisiera saber, en general, qué opinión le merecen, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, los demás escritores de ese grupo que dio... Un empuje tremendo a la literatura en Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes y algún otro más que no recuerdo en este momento, constituyeron un grupo de defensa y de ataque, como son todos los grupos. No ha habido muchos en la historia de la literatura. Por temperamento, yo soy, ya le dije, soy un temperamento anarquista, soy francotirador y suelto, tengo mi propio cañón, ¿no? Nunca formé parte de este grupo, de manera que yo soy exterior al boom, y fui anterior como Borges. De manera que no soy la persona más competente ni la que está en mejores condiciones para hablar del boom. Fue un fenómeno que produjo tres o cuatro grandes libros, pero que hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que usted ha mencionado son grandes escritores, que han escrito tres o cuatro libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como Cien Años de Soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver. 1963, El escritor y sus fantasmas y viajes a Puerto Rico, conferencias en Nueva York, en Berkeley, California. Aparece también Tango, discusión y clave, que en otros sitios hemos leído como Tango, canción de Buenos Aires. ¿O son sí, trabajos distintos? No, es la misma. Lo es que pasa es que mi ensayo es un pequeño ensayo que se llamaba Tango, canción de Buenos Aires. Luego se hizo un libro en Losada, incluyendo una antología de pensamientos que se han enunciado sobre el tango, desde Gide hasta el Papa, ¿no?, pasando por Borges. En el 64 recibe de André Malraux la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República de Francia, es invitado al Congreso de Escritores de Génova, publica un bellísimo disco que se llama Romance de la Muerte de Juan Lavalle con música de Eduardo Falú. En el 66, primer volumen de las obras completas de Sábato, Ficciones, que teníamos por aquí. Este es. Que es bellísimo. Edición de Losada, sí, de obras completas. Tenemos más tarde otro libro que se llama Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, Robert Grillet, Borges y Sastre. En el 69, Itinerario, que es esta antología de la que también hemos venido hablando. Claves políticas de Ernesto Sábato en el año 72. En el 73 aparecen los primeros capítulos de Abadón en varias revistas y por fin llegamos a Abadón, el exterminador, que es por ahora, por el momento, el último libro, la última novela de Ernesto Sábato que ha sido galardonada con el premio al mejor libro extranjero en Francia este año y que en su país lleva ya vendidos más de 150.000 ejemplares, cifra verdaderamente escalofriante para tratarse de una novela difícil, de una sí, novela... Sí, yo pensé que no vendería más de 5.000, para mí es sorpresivo eso. Yo sí lo veo muy difícil, sí. Es el libro más difícil que he escrito en mi vida. Algunos críticos señalan, yo había tomado aquí algunas notas acerca de esto, cómo no es Sábato un novelista fácil de leer, ni tampoco agradable para el lector. No, nada de eso. Apresurado, que son temas realmente todos muy fuertes, muy difíciles, el incesto, la ceguera, la locura, el incendio, la psicopatología, que no son a propósito para un lector que busca solo el entretenimiento más o menos frívolo, y que en ellos, sin embargo, hay un mensaje desesperado, pero ciertamente positivo, de esperanza en el mañana. ¿Usted tiene fe en el hombre? Sí, ya he dicho, por todo lo que he dicho, creo que... Yo pienso que el hombre es dual. Y por lo tanto creo, en medio de la desesperanza, que tengo esperanzas. Pero son más bien, yo diría que la metáfora sería esta, ¿no? Usted pregunta qué es lo que... Son como gritos de una persona que está en una torre que se está incendiando, ¿no? Puede ser que se salve, pero son, es algo de esa naturaleza, sí. Yo creo que la crisis de nuestro tiempo es un poco como esa torre que se está incendiando, ¿no? Un gran escritor, un gran filósofo, aunque él no esté de acuerdo con ninguna de esas dos denominaciones, y un hombre enormemente preocupado por el destino del hombre, por el destino de su prójimo. Un hombre cuya obra, aunque solo fuera por eso, por esa preocupación por el hombre, pasaría a la historia de la literatura. El maestro Sábato, al que en nombre de todos ustedes y en el nuestro propio le agradecemos tanto que haya venido a estar aquí dándonos esta admirable lección. Yo le agradezco, Soler, esta hermosísima ocasión que me ha dado para hablar de tantas cosas y por haberme preguntado cosas que a menudo no, o casi nunca me pregunto. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo.